Somos hoy la entidad fronteriza que mayor dinamismo tiene en toda la producción industrial. En el periodo de enero a mayo de este año, Sonora aumentó la producción de este sector en más de un 10% respecto al mismo periodo de 2021, superando así el 6% de Nuevo León, el 5% de Baja California y el 4% de Chihuahua. Ahí la llevamos.